Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 207 para Inyectando Metal. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte, grito y sueño de... Norberto Fernández en la conducción. Programa que estamos realizando en vivo a través de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, el día lunes desde las 21 horas. Comienzo musical con la banda Edén. El tema puede ser un arranque distinto en Inyectando Metal, más tirando a lo melódico, al metal que, bueno, hay que escuchar de todo, ¿no? Dentro del metal, no simplemente encasillarse. A mi criterio, ¿no? Lo estoy diciendo a título personal, que no hay que encasillarse más allá de la preferencia dentro del género de escuchar solamente una parte del metal, sino que hay que ampliar un poco el espectro que tiene el metal o la variedad que tiene el metal. Esta banda, en el video que, bueno, no lo podemos reproducir porque es radio únicamente, en imágenes, cuenta con la colaboración especial de la Unión de Discapacitados del Principado de Asturias y en concreto con Prasidia Terrones. Estamos hablando... Si no estoy mal orientado en el globo terráqueo del mundo, Asturias pertenece a España, creería, ¿no? Tendría que haberlo investigado antes, ¿no? Pero bueno, quería contarles que este tema puede ser, pertenece al disco Alma de Libertad, entonces lanzado desde el canal oficial de la banda, Edén. Así que así compartíamos en el inicio de este programa a la banda Edén. El tema puede ser. Aprovechamos también el uso de esta palabra puede ser que si todo marcha como creeríamos que marcha, hoy tendremos una entrevista de lujo, como todas las bandas que hemos entrevistado, pero esta banda tiene una trayectoria impresionante a nivel nacional y ha compartido escenario con grandes bandas de... Voy a tirar una primicia nomás. Todavía estamos ahí en el tiempo de de concretarla para hoy. Así que, ultimando detalles, creería, puede ser, esperemos que así suceda, con una banda de speed thrash metal nacional. Un anticipo de la posible, digo posible porque ahí todavía, vuelvo a decir, estamos concretando esta entrevista ahí sobre la marcha, para realizar la publicación en las redes sociales del flyer del programa con la banda que vamos a estar entrevistando, pero eso va a suceder en un instante, seguramente. Quiero creer, puede ser, vamos a tomar ese nombre, ¿no? Puede ser, todo puede ser posible, ¿no? Si uno y las condiciones se ponen a nuestro favor, ¿no? No siempre en contra. Así que, para un rato, nada más, ya cuando ya tenga confirmado la entrevista, que creería, digo, porque así estuvimos conversando, se estaría concretando esta entrevista. Este programa, además de realizarlo y compartirlo acá por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, lo pasamos a compartir a lo largo de la semana y también en simultáneo, en duplex, con Santa Elena, allá en la provincia de Entre Ríos, a través de Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Este programa a lo largo de la semana también se puede volver a escuchar o escuchar directamente a partir del día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 15 horas en choice.radio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en Ginebras, radio.radio 1, 2, 3, 4, 5 en números.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, radio de la provincia de Mendoza. Además de estar realizando este programa en vivo, también se puede escuchar la repetición a través de FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream 123.com, la radio del metal acá en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net, radio de República Dominicana. Viernes 15 horas en metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, radio de Salto, Uruguay. Domingo 18 horas en roquearte.online, radio online, se escribiría, ¿no? Online, online, radio.com.ar. Y también recuerden que este programa es compartido y alojado en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Como al principio, no Le enviamos un saludo a Fernando de la banda Albatros, que ahí ya está conectado escuchando este programa a través de la aplicación de la radio, supongo, o de la página directamente. Estamos ahí en desarrollo de una aplicación que estamos intentando crear y agregarle contenido, como tiene que tener cada cosa, ¿no? Contenido. Y nos comenta que ya estamos conectados, tomando una buena sopa caliente y escuchando el programa. Aguante Inyectando Metal. Gracias, Fernando, por estar en la sintonía. El agradecimiento también a quienes estén sintonizando tanto el 99.5 acá en San Martín de los Andes, como así también la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com, y a través de las repeticiones a lo largo de la semana y también a través de RadioNet 106.5 en Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Quiero hacer un comentario sobre minutos antes de realizar este programa. Estaba con esos momentos, ¿no?, que te toca en la vida, que no sabes por qué, no encontrás la razón de que estás algo bajoneado por algunas circunstancias o lo que nos toca vivir a diario, y venía con ese perfil bajo, ¿no? Y momentos antes de arrancar con este programa, y en el momento de arrancarlo, todavía teníamos ese estado, vamos a decir, y una vez que arranco el programa es como que me auto alimento de energía positiva siempre, para levantar el autoestima de la persona. Quiero que la persona que esté pasando por algo similar encuentre la manera de, haciendo lo que le gusta, como mi caso, realizar un programa de radio, compartir esta música que de alguna manera me llena el alma y me levanta el ánimo, vamos a decir. No necesito estar escuchando una música todo el día para que me levante el ánimo. Quiero hacer esa aclaración. Pero momentos cuando estoy bajoneado o eso que no sabes qué hacer o en qué ocupar el tiempo, pongo metal y me levanta y me hace olvidar, por lo menos en este momento que realizo el programa, de los problemas que pueda tener, causales o no, pero estamos acá firme como cada día lunes, proponiendo escuchar este programa realizado con lo mejor del ser humano que pueda entregar, tratar de compartir este tiempo de radio, y espero que ayude a quienes estén atravesando alguna situación bajoneante. No vamos a ahondar en detalle porque hay muchas cosas que te bajonean, no solamente el núcleo que te rodea, sino la situación económica y todo lo que tiene que ver con nuestro país, que prometen cambiar pero no se ve ningún resultado siempre desfavorable para la población. Pero bueno, eso no es la tarea que me ocupa a mí, sino que uno está cansado de alguna manera de escuchar siempre el mismo relato y no cambia nada, ¿no? Y siempre el mismo circo. Hay circo pero no hay pan. Hay circo pero no hay pan. Qué lástima, ¿no? No hay pan. No hay pan para nadie casi, ¿no? Para algunos seguramente que sí, lo tienen garantizado todos los días. Pero bueno, eso será tarea para que resuelvan quienes están ahí para dirigir los destinos de este gran país, celado, envidiado por muchos, muchos países de la región en cuanto a lo que tenemos, y no entienden cómo, siendo un gran país, estemos padeciendo hace muchísimo tiempo las falencias que atravesamos siempre. La historia, lamentablemente, vuelve a repetirse una y otra vez. Y llega un momento que todo esto lo vamos a anexar, ¿no?, al tema que vamos a presentar. De mi gusto personal, podríamos decir que estoy tratando de buscarle el gusto musical. En eso me atrapa, ¿no?, esta banda que vamos a presentar. Pero muchas veces, cuando hacen covers de otro estilo o algo, como que no me resulta algo serio. Pero eso es en cuanto a título personal. Vuelvo a decir otra vez esa palabra, título personal, que no sea consecuencia para que otros tengan que pensar lo que yo estoy diciendo. No, yo no soy de inculcar ninguna creencia en nada. Así que solo lo que sí quiero decir, que no le creas a cualquiera, sino empezá creyendo en vos. Eso es lo fundamental, creer en uno mismo. Y no que te digan que porque crees en vos sos egoísta, sos egocéntrico, sos esto, sos el otro, porque la gente se va a dedicar a hablar lo que se le antoja hablar, ¿no? Y bueno, cada uno con su cada cual. Lo leo al título tal cual está escrito, no le agrego ni le saco nada. La banda es Áspera, que ha lanzado este genial tema, vamos a decir, porque es lo que estamos atravesando como país en este momento. Si prestan atención un poco a la letra, para aquellos que dicen que no se entiende lo que cantan, hay que prestar un poquito más atención a eso, ¿no? Yo escucho la letra, presto atención a la letra, a lo musical, a todo, ¿no? Es como cuando ves algo en la televisión, solo la parte principal, vamos a decir, de la escena. Hay muchos que solo ven eso, y hay que mirar un poquito para entender, ¿no?, hacia los costados, y tratar de sacar tu propia conclusión. Bueno, me fui muy a muchas palabras, ¿no?, para anunciar este tema. Áspera, así se llama el grupo, por si alguien no conoce. El tema se llama Crónica de una verga, anunciada. Vamos nuevamente con el título: Crónica de una verga anunciada. Mejor título imposible. Vamos también con la presentación de la banda Exterminio. El tema es Monstruosidades. A ver si lo dije bien. Monstruosidades. Así es. Vamos con Áspera y después Exterminio. Inyectando metal. We'll be right back. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. El poder está en deshacer la mente humana y volver a componerla, dándole nuevas formas a tu elección. El poder no es un medio, es un fin. En nuestro mundo habrá únicamente triunfo y autohumillación. Todo lo demás lo destruiremos. El pasado está prohibido. ¿Por qué? Porque cuando podemos apartar a un hombre de su pasado, entonces podemos apartarle de su familia, de sus hijos, de los otros hombres. No hay lealtad excepto la lealtad al partido. Todo otro placer competitivo lo destruiremos. Yeah. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 207. Ahí estábamos respondiendo un mensaje de nuestro amigo Fernando. Así que, bueno, ya respondido y compartido el tema que estábamos compartiendo, y valga la redundancia, de exterminio, monstruosidades. La verdad que una banda que se ha renovado bastante en cuanto a al sonido musical, que a mi parecer, o parecer, se diga como se diga esa palabra, es de mi agrado. Vamos a seguir presentando a bandas. Vamos a ir con Por Nacer, así se llama esta banda, Por Nacer. El tema es Los 12 Apóstoles de la Muerte. Después vamos con esta banda llamada Represalia. Represalia, el tema es Obligado a Creer. Así continuamos. Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Brutal cinismo, el plan del túnel, del tal. lentamente fue llegando a su fin. Se resquebrajaron los cimientos del sangriento motín. Sin perdón, es Sierra Chica. Thank you. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 207, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal o desde FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, acercándonos a el horario de la entrevista que vamos a tener hoy. Vamos a anunciar que vamos a estar entrevistando a Gabriel, vocalista de la banda Tuxteno, que es una banda de speed metal old school formada en Argentina en el año 2006. Que tiene influencias en su estilo y se centra en el revival del thrash metal, inspirándose en bandas como Exodus, Sodom, Overkill, Slayer, Coroner. Miembros actuales: la formación actual incluye a Gabriel García en voces, con quien vamos a estar conversando, Maximiliano Cabrera en guitarra líder, Gabriel Fulione en segunda guitarra, Leandro Levenas en bajo y Facundo Alvarado en batería. Trayectoria y producciones con 17 años de carrera, 3 discos de estudio y singles. La banda mantiene su esencia con riff aniquiladores y temáticas sociales y fiesteras, así dice. Este texto lo hemos traducido con el copiloto ahí de la IA, ¿no? Así que la inteligencia artificial, ahí está, ahí me salió la palabra. Han realizado giras internacionales y compartiendo escenario con grandes del género como Exodus, Overkill, y sus producciones más recientes, bueno, las que recientemente han producido, y valga la redundancia, son Inminente Aniquilación, Lobotomía y Manía Destrucción. Bueno, eso es lo que me arrojó como información, ¿no? La ayuda del copiloto de esta información. Agradezco a Fernando Torres por el contacto para que podamos realizar esta entrevista en el día de hoy. Si todo marcha como tiene que marchar y como tiene que ser, estaremos charlando entonces con Gabriel, o más conocido como Gabo, Gabriel García, que es el vocalista de esta banda llamada Tuxteno. Gran banda y de amplia trayectoria también dentro de la escena nacional e internacional. Vamos a la presentación de esta banda llamada Absolution de Niet. El tema es Espectro. Y luego la banda Crusader, el tema Golpea. Recién salidito del horno y llegado acá a nuestra reproducción musical, así que lo vamos a escuchar al tema de la banda Crusader, el tema Golpea. Todavía no tuve la posibilidad de escucharlo, así que lo vamos a escuchar juntos. Gracias por estar, así continuamos. Que viva el metal, lo demás no importa. We'll be right back.

Ahora en Inyectando Metal, entrevista. Escuchando a Tucteno, el tema Tucteno, ahora vamos a intentar establecer la comunicación con Gabriel García, vocalista de la banda Tucteno. Tenemos algún problema de conexión, por lo menos desde el celular, pero ahora vamos a intentar la comunicación, a ver si nos puede atender Gabo, ahí del otro lado de su celular. Ahora sí, estamos en comunicación con Gabriel. Buenas noches, gracias y disculpa por la desprolijidad en la comunicación. No hay problema, Norberto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? La verdad que un verdadero gusto estar conversando. Todo ahí sobre la marcha se fue generando esta entrevista. Espero que del otro lado me estés escuchando medianamente bien. Yo de este lado por el momento te estoy escuchando bien. Sí, te estoy escuchando bien, amigo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. El agradecimiento a Fernando Torres, que nos acercó el contacto para esta comunicación. Sí, un grande Fernando. La verdad, nos está ayudando con entrevistas, todo. Un gran agradecimiento para él. Va a ser padre muy pronto. Así que le mandamos un saludo y le deseamos lo mejor. Decíamos que esta entrevista se fue generando ahí en la marcha. No pudimos hacer la publicación en las redes sociales para que quienes quieran escuchar esta entrevista, igualmente subimos el programa generado, grabado, lo compartimos en las redes, así que el que se pierda la entrevista en este momento va a poder escucharla, claro, sí, en el programa, en la grabación. Igualmente te vamos a estar compartiendo dicha grabación, igual que a las radios que retransmiten este programa. Muchas gracias por este contacto. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, la verdad, muy lindo tener este contacto y poder hacer una entrevista. Espero que no sea la única, que haya segunda oportunidad también. Por este lado, las veces que se quiera salir para anunciar algo, algún lanzamiento, alguna presentación, con mucho gusto estamos acá para recibir y para difundir sobre todas las cosas. Buenísimo, muchas gracias. La verdad que ya estuve anunciando un poco de la trayectoria de la banda, formada ya por el año 2006, que han participado junto con bandas de alto calibre, vamos a decir, a nivel internacional. Y lo bueno de todo esto es que aún siguen en pie. Sí, por suerte la banda va camino a cumplir 20 años, esperemos que lleguemos bien. Y hemos tenido una trayectoria donde hemos editado 3 álbumes, hemos tocado con un montón de bandas de todos lados, desde grandes exponentes nacionales hasta bandas internacionales, la verdad. Hemos tenido esa oportunidad, a la gente le ha gustado la música que hacemos, así que estamos muy agradecidos por eso. Te comento que de la biografía que me envió Fernando en el correo, utilicé el copiloto de guía para que me resuma un poco, y la verdad que acá se quedó corto con los años. Me dice que tiene 17 años de carrera, 3 discos de estudio y singles La banda mantiene su esencia con riffs aniquiladores y temáticas sociales y fiesteras, me dice también. Sí. Sí, tenemos esa impronta de nosotros, a ver, cuando éramos más chicos queríamos hacer una banda estilo Anthrax. Anthrax, ese estilo de música, que la característica que tienen muchas de esas bandas es que tienen, mezclan canciones más, bueno, si uno conoce a Anthrax, ese tipo de bandas, te das cuenta que hay canciones que son más graciosas, más divertidas, pero a veces también tiene canciones que hablan de temáticas sociales. Y eso es algo que nos llamaba la atención y nos gustaba mucho. Suicidal Tendencies o Rato de Porao son bandas que también tienen esa característica. Así que sí, hacemos más o menos eso. En realidad escribimos sobre lo que nos interesa en el momento, no hay un diagrama tan, por ahí suena más quirúrgico lo que digo, pero en realidad escribimos sobre lo que nos sale en el momento. A veces tenemos ganas de denunciar alguna cosa o alguna situación que nos parece horrible en la sociedad, desde el abandono a los ancianos o gente que come de la calle, de la basura, y después tenemos temas más graciosos, más divertidos, que hablan desde anécdotas de lo que nos pasaron en la vida yendo a recitales o cosas más hilarantes, no sé, canciones dedicadas al vino, por ejemplo. Hay una banda, no recuerdo el nombre ahora, que le hace tema a la cerveza, ¿no? Trato de acordarme, pero... Sí, no. los alemanes Tankard. Exactamente. ¿Algo similar a eso? Claro, también, sí. Aunque ellos no tocan tanto la temática social, nosotros hacemos una parte de eso, hacemos eso pero con el vino, porque nos encanta el vino tinto, pero hacemos como Tankard, pero también hacemos cosas más sociales, mezclamos un poco de cada cosa en las letras. Hay letras que son netamente sociales o denuncia política, y otras que son así más en joda, que hablan del vino, cosas así, por ejemplo, como hacía Tankard. ¿Un estilo bizarro o no llegan a ese tipo de temática? No, es que es más parecido a lo que hacía Tankard, llegando a eso, hablando del vino y esas cosas, pero también metemos letras más serias, o sea, no llegamos a ser ahora se puso como que eso de que hay que música bizarra, o eso, yo no sé, que no buscamos ser bizarro porque sí, no buscamos hacer algo, vamos a hacer algo así, bizarro porque sí, o sea, esas cosas no sé, depende de cada persona lo caracterizaría si es bizarro o no, pero nosotros no buscamos intencionalmente hacer eso. Claro, la temática de los temas apunta más a lo social, como dice acá, y bueno, a fiesta de, en este caso, como me comentás, dedicados al vino tinto. Claro, al alcohol. Ajá, sí. Buenísimo. ¿Te siguen acompañando en la formación los que tengo acá? Maximiliano Cabrera, guitarra líder, Gabriel Fulión en segunda guitarra, Leandro Levenas en bajo y Facundo Alvarado en batería. Sí, porque esa es la formación actual. De eso, los originales somos Maxi y yo. Maxi y yo estamos desde el principio de la banda y luego ha ido cambiando la formación, obviamente. Gaby está desde hace un año y Leve y Facu están desde el 2019, 18, por ahí. Con ellos hicimos el último disco, Destructiva, el tercer álbum, y después, bueno, hubo otras formaciones antes, otros músicos. ¿Lugar de residencia, estaría bien dicho, de la banda? ¿De qué lugar, a qué lugar pertenece? Sí, la banda ensaya en Capital Federal, en La Paternal, estamos ensayando actualmente. Somos todos de Buenos Aires, hay dos que son de Capital Federal, nosotros tres somos de provincia de Buenos Aires, pero sí, nos nucleamos ahí en la sala en La Paternal. Antes teníamos ensayo en Liniers, otra época ya hemos ensayado en José Cepaz. Buenísimo. ¿Y alguna presentación próxima o reciente que nos quieras comentar? Y la próxima presentación que tenemos es el 19 de junio, que es un miércoles, pero al otro día es feriado, que lo hace Icarus. Lo hace el sello Icarus, que festeja 30 años y nos pone a tocar en un festival con un montón de bandas. Voy a tratar de acordarme algunas. Toca Metralla, toca Exterminio, Nosotros, Renacer, Tren Loco, Patán, Jericó, Serpentor, Reinada Tempestad, no me acuerdo alguna otra más, pero tocan de todo, un montón de bandas tocan ese día. La verdad que un pedazo de bandas toca ahí. En el Teatro Flores, es caro, es gratis, entrada libre y gratuita. Uy, qué lástima que no estoy por ahí, si no me pegaría una vuelta. Está muy, muy costoso el pasaje, pero para quien tenga la oportunidad, ¿me podés repetir el día y el lugar y los horarios que manejarían para el inicio? Claro, es el miércoles 19 de junio, todavía no está precisada la hora, pero es libre y gratuito en el Teatro Flores y toca, bueno, montón de bandas, es mucho, porque justo no tengo el flyer para leerlo acá, pero toca Un Tren Loco, Renacer, Jericó, Nosotros, Serpentor, Metralla, Renata Tempestad, Patán, Renacer, ya lo dije, Renacer, creo, sí, Exterminio, la banda del Brujo de Lichi y más bandas. Después te voy a encargar si conseguís el flyer o algo para compartirme, para anunciar la... Esa fecha, con gusto, ¿sí?, lo vamos a estar difundiendo. La verdad que... Sí, ahora cuando terminamos la llamada, si crees que lo... Qué lástima que no nos queda tan lejos para ir, pero sería una gran fecha acá. En la zona, por empezar, no hay eventos prácticamente gratis. Siempre hay que costear los gastos de las bandas y lo que demande llevar... adelante un recital. No tenemos esa posibilidad de que me estás comentando para esta fecha, que tocan gratis, o sea, el evento al público gratis. No sé cómo será el arreglo, ¿no?, con las bandas. Claro, no es una excepción. Esto no pasa casi nunca en Argentina. Quizás en otros países sí hay eventos municipales y cosas así gratuitas generalmente. Acá no, esto es una excepción, que Iker lo tira a la casa por la ventana porque cumple 30 años el sello, entonces hacen esto, es una excepción, no es algo común. Sí, me resultaba medio, ¿cómo decirlo?, raro, por decir alguna manera, que se sigan generando eventos gratuitos para el público, dada la actualidad, ¿no?, económica del país y todo lo que demanda llevar adelante un evento. Claro. No, sí, no es una tradición argentina hacer eso. Quizás en otros países sudamericanos sí se hace más eventos gratuitos, así al aire libre, tipo Rock al Parque, cosas así, en otros países, pero acá en Argentina no es algo muy común. Esto es algo bastante excepcional, por eso creemos que, me parece que va a estar llenísimo, a explotar el lugar, porque es algo complicado que se haga algo gratis acá. No es común. Así que los metaleros que están escuchando lo que va a quedar de este programa, la grabación, obviamente están todos invitados para que concurran a esta importante fecha. Me decías el festejo del sello Icarus, 20 Ajá. años, así que... 30, me quedé corto. La verdad que compartíamos un tema de la banda Exterminio que lanzaba Icarus. El tema se llama Monstruosidades. La verdad que suena cada vez mejor la banda. Ustedes van en... Sí, muy buena banda Exterminio. Van en la búsqueda siempre de, obviamente, como todas las bandas, en la evolución musical, en la composición. ¿Tienen algo planeado para esta fecha? O sea, planeado en el sentido de presentar algo o todos los temas ya creados. ¿Si hay algo, alguna novedad o algo? No creo, porque al ser tantas bandas vamos a tocar pocos temas cada banda. O sea, va a ser más que nada un paneo y mostrar las 4, 5, 6 canciones más conocidas de la banda y dejar espacio para las demás bandas, porque no va a ser como cuando tocan un festival. Viste que los festivales, tipo, por ejemplo, europeos o eso, donde vos tenés poco tiempo para tocar porque son muchísima cantidad de bandas. Bueno, va a ser algo así más o menos. Creo que todas las bandas van a tocar poco tiempo. No sé bien las últimas bandas de la noche, Tren Loco, las dos o tres más importantes, no sé cuánto les darán, pero yo imagino que todas las bandas van a tocar poco tiempo. Hace poco hablaba con el manager de Tren Loco, que es Tommy Moya, ayer creo, antes de ayer, me estaba mandando unos mensajes y me decía también que Tren Loco va a tocar pocos temas. Pero igualmente, para quien pueda acudir a esta fecha, la verdad que vale la pena asistir, así que por más que las bandas toquen pocos temas o una cantidad limitada de temas, la verdad que la cartelera de las bandas que me nombraste, seguramente hay más, es sí, grandiosa. Muchas más. Es que tengo la oportunidad de ver todas esas bandas: Jericó, Patán, Pandemia, Nosotros, Renacer, Serpento, Tren Loco, sí, Serpento, Tren Loco, Retro Satán, para mí la mejor banda argentina que hay, mi favorita. ¿Qué más? Metralla, dije, no sé, un montón de bandas juntas, todas por nada, o sea, gratis, aunque toquen 5 temas cada banda, es un montón. Aparte de bandas que por ahí no las puedes, Jericó también tocan, que no las puedes ver todas juntas, es complicado eso. La verdad que sí, acá, bueno, vamos a... Fernando me está enviando una imagen, pero no puedo abrir el archivo porque si no capaz que corto la comunicación. Seguramente está escuchando o algo, así que le volvemos a enviar un saludo a Fernando, quien fue la persona que me puso en contacto con vos, Gabo. Perdón la tuteada, ¿no? Estoy acostumbrado a hablar así, ¿viste? No hay problema, no hay problema. Sí, nada más a Fernando, muy buena gente, la verdad. Nos está dando una mano con la banda, con la difusión y las entrevistas. La verdad que te escucho y sos una persona sencilla por lo menos para conversar. Así que en algún momento seguro que nos vamos a cruzar en el camino y nos vamos a conocer ahí en persona. Bueno, ojalá que sí, tomamos una cerveza, un vino, algo tranquilo, charlando. Ojalá que sí, estaría buenísimo un rato, la verdad. Ni hablar si en algún momento surge la posibilidad de que vengan para estos lados tan lejanos a la capital o a Buenos Aires. Claro, bueno, olvídate que sería genial eso. Nosotros nos encanta viajar, somos una banda que hemos viajado muchísimo, nos gusta hacerlo, es lindo conocer gente, conocer lugares, gente con... Si bien nunca fuimos todavía para otro continente, nos falta hasta el salto para tocar en Europa, si hemos tocado por todo el continente sudamericano. Es hermoso conocer gente con otra idiosincrasia, aunque sea no tan distinta, porque todos hablamos castellano, bueno, hemos tocado en Brasil que hablan portugués, pero no es hermoso conocer otra idiosincrasia, otras cosas, y que la gente le guste lo que haces y te respete solo por hacer música, eso es buenísimo. Obviamente que la banda está disponible para presentaciones. Claro, sí, nos pueden escribir, no hay problema, pueden escribir a mí o al mail de Tungsteno Trash, o si no, al mail de Icarus también, que ellos también nos son el sello que nos edita, así que para tratar de averiguar qué las condiciones para tocar, no hay problema eso. ¿Cómo pueden buscarlos en las redes sociales? Claro, nos pueden buscar en Spotify, Tungsteno Trash, buscan Tungsteno Trash, Trash como se escribe Azote, T-H-R-A-S-H, y Tungsteno es T-U-N-G-S-T-E-N-O, Tungsteno Trash, tanto en Instagram como en Facebook como en Spotify, y aparecemos. Y si alguien quiere, además de Spotify, buscar algún audio o algo, un video de la banda en YouTube, ¿tiene la banda? Sí, aparecen. Tenemos, están subidos por la cuenta de Icarus un par de videos. Después hay videos subidos en la cuenta de Headbangers, porque antes nos editaba Headbangers. Así que sí, hay, buscás y encontrás de todo. Aparte, videos de gente que nos filmó en vivo tocando en todos lados. Así que hay desde videos en vivo hasta los videos de estudio, que son, si no me equivoco, son tres. A ver, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué recuerdes? A ver, vamos con esta pregunta recién pensada. ¿Qué lugares de Argentina que te acuerdes no has podido visitar con la banda? ¿He podido o no he podido? Ambas. Que no he podido, Misiones, es un lugar que me encantaría ir y nunca Misiones. Córdoba, otro lugar donde nunca hemos podido tocar, una lástima. Después más al sur, en la Patagonia, bien al sur, ya lo que es Santa Cruz, nunca pudimos ir. Estuvimos en Comodoro, que es en Río Negro, es cerca pero no es Santa Cruz propiamente dicho. Y qué más, a ver, Chubut. Catamarca, en Chubut hemos estado también, sí, claro. Sí, verdad, Río Negro, Comodoro es Chubut, tenés razón. Claro. Estaba pensando en Bariloche también, que es Río Negro, que ahí sí hemos tocado, en Chipoliti también, estoy pensando dónde lo tocamos, me quedé pensando dónde lo tocamos, a ver, lo que pasa Catamarca. Que por ahí la memoria no ayuda a lo largo de los años, ¿no? De la trayectoria de la banda. Claro. No, igual me acuerdo, pero hay lugares que estoy pensando ahora donde no fuimos y donde fuimos y sí, me pasa que A San Luis fuimos, por ejemplo, estoy acordándome de Tucumán. Pasa que hay veces que uno te escriben para ir y casi que arregladas a veces, y entonces me queda difuso de si fuimos o no fuimos, porque me ha pasado eso. Tucumán, ahora que me acuerdo, no fuimos nunca, por ejemplo. Jujuy fuimos 3 veces, Salta 1 vez. Estaba pensando, Santiago del Estero nunca fuimos, pero la otra vez, por ejemplo, paramos en Santiago del Estero, paramos siempre, íbamos para Jujuy, paramos en el micro. Estaba pensando, estaba acordándome de eso. ¿Y alguna anécdota así que sobresaliente que nos puedas contar de alguna de las presentaciones? Y a ver, anécdota sobresaliente. Me acuerdo haber tocado cuando éramos muy chicos en el Chaco, la única vez que fuimos, tocamos en Chaco con la gente de Violator. Anécdota, a ver, tocar en Chipoletti, me acuerdo que siempre lleno el lugar en Barbazul, el Chipoletti es enorme el lugar, siempre lleno de gente, muy... Fuimos con Devastación una vez, con Militia otra vez, Sino Guerra, no, eso fue uno de los shows, que más me gusta, que más me acuerdo, de tocar en el interior, me encantó. En el Bolsón, una vez tocamos una fecha enorme, con Letal, con Caustos, al otro día tocaba Helker, eran 2-3 días, los amigos de Inducción Mental, que son de ahí de Centenario, de Neuquén. Neuquén, otro lugar que, eso es una lástima, nunca tocamos en Neuquén, siempre pasamos por Neuquén y nunca hemos tocado, siempre tocamos en Río Negro, nos tocó después también tocar ahí, como decís, en Chubut, en Comodoro, pero nunca ha sido en Neuquén, qué lástima eso. Pero ya se va a dar, porque mi sueño es tocar en todas las provincias de Argentina, y creo que hemos tocado, si no son 13 o 14, le pegan el palo, así que faltan otras 10, más 9. Y bueno, casi más de la mitad de todas las provincias ahí estuvieron presentes, algunas sí tocaron, y como me comentabas, en alguna de paso. La verdad que es un gustazo realmente estar conversando, poder compartir con quien está escuchando este programa, tanto en vivo acá por FM Ser Metal 99.5, que paso a comentarte que es la única FM dedicada 24 horas a la difusión del metal, y compartimos también, compartimos programas de varias latitudes, así que es un placer enorme estar conversando. Yo sabía en algún momento íbamos a tener que conversar. Hay muchísimas bandas que nos cuesta un poquito más que quizás a la gente que está ahí cerca, ¿no? Que hacen programas, pero acá en esta latitud del país cuesta muchísimo por ahí concretar alguna entrevista, pero siempre que la podemos realizar, imagínate el gusto enorme que nos da. Sí, no, es tremendo eso. Y siempre se puede costar, pero siempre se termina dando, ¿no? Eso es lo importante. Y acá hay mucha gente en esta ciudad, San Martín de los Andes, ciudad turística, que le gusta el thrash metal, el speed, bueno, el metal clásico, y todo. Estaría bueno que en algún momento se presente la posibilidad de tenerlos por acá cerca, o en el mismo lugar acá. Ojalá, estaría buenísimo ese mate de los Andes. Nosotros nos encanta viajar por todos lados, así que la verdad, ojalá consigamos a alguien que nos pueda llevar, o pasar por un tour o algo y pasar por ahí. Sería tremendo. Ahí nos vamos a mantener en contacto para a ver si surge esa posibilidad. Claro, sí, sería buenísimo. La verdad, como te digo, me encanta tocar en todos lados. A nosotros nos gusta viajar y todo. Viste que había un tema de la banda Creedence que decía de Traveling Band, la banda viajera. Claro. Y es lo que más disfruta, aparte de crear la música y ejecutarla, es lo que más una banda puede decir que le gusta: conocer lugares, gente, sí, está bueno, costumbres, etcétera, etcétera. Claro, está bueno eso, porque aparte, más cuando encima la gente por ahí está acá, es lo más loco, es cuando estás tocando lejos de la casa, todo, y no tenés ni amigos, ni vecinos, ni conocidos, nadie que te conozca, ¿viste? O bueno, hoy en día sí te conocen porque hablo por internet, o sea, te puedes hablar con la gente, ¿viste? Pero digo, en el sentido que no te conocen, de conocerte de en persona, y estás tocando y están cantando las canciones, todo, y estás a 2000 kilómetros de tu casa, 1000 kilómetros de tu casa, eso es algo raro, ¿viste? Es extraño, está buenísimo, es extraño, es como que no caes en eso. La verdad que El reconocimiento por la trayectoria, por seguir, ¿no?, en la lucha cotidiana de ir mejorando y abriendo caminos, como quien dice, para la banda. La verdad que apoyamos esa perseverancia. Hay veces que no logro que me salgan bien las palabras, pero trato de pronunciarla lo mejor posible. Sí, no hay problema. Perseverancia era, viste que hay un disco de Death, siempre estoy tratando de relacionar con la música, hay un disco de Death, el último que hicieron antes de que muriera Chuck Yolin, que se llama El sonido de la perseverancia, el Sound of Perseverance. Creo que ahí resume un poco la actitud de hay que seguir perseverando, luchando hasta el final. Bueno, Gabo, sabés que te vuelvo a reiterar, es un placer realmente estar conversando. No tuvimos la posibilidad de hacer una llamada previa, pero estuvimos ahí charlando por mensajes, intentando esta comunicación. Y la perseverancia valió la pena, ¿no? Bueno, de llegar a este momento y poder estar conversando con vos, la verdad que vuelvo a decir un gustazo. No, el gusto es mío, Norberto, la verdad, sí, una masa, la verdad, decía, antes justo quedó interrumpido porque decía, es verdad que no arreglamos nada, esto está saliendo fluido así en el momento, como una charla. Y sí, tres situaciones, toda banda creo que debe tener situaciones que están buenas y que están malas, situaciones, toda banda, cada banda guarda momentos que dice, che, qué cagada esto, y otros que dice, qué buenísimo esto. Pero lo importante es que creo que son más la cantidad de buenos momentos que los palos. Y vamos en búsqueda de eso, ¿no? De ir buscando los buenos momentos y los malos, bueno, tratar de superarlos. Claro, sí, totalmente. Te voy a, para ir cerrando esta entrevista, la verdad que vuelvo a reiterarlo, un gustazo estar conversando. Vamos a compartir tres temas enviados por Fernando de la banda. Tengo Tuxteno, que es el mismo nombre que la banda, Manía Destructiva y Inminente Aniquilación. Ahí no me salen las palabras, no sé qué me pasa. Quisiera que me comentes un poco y quién está a cargo de la composición de las letras de Manía Destrucción Destructiva y en Inminente Aniquilación. Las letras son mías, esas dos son mías, las letras. En general lo que hacemos nosotros es tratar de que todos nos metamos en todo. O sea, no es tan, si bien la mayoría de las esquemas son, cada uno se, por ejemplo, Maxi es uno que compone muchísimo, trae una idea, yo le meto una letra, una melodía, pero también tratamos de que no sea tan estructurado así, sino que todos podamos opinar de todo. O sea que el baterista, por ejemplo, Facu pueda opinar de la voz, como yo pueda opinar del bajo, el bajista de la guitarra y todos, así tratar de opinar todos de todo y estructurar una canción en donde todos ellos vamos a componer, creo que se enriquece más la música, sí. Al momento de la composición, ¿primero la música o primero la letra? Y en base a la letra, la composición musical. Hicimos las dos, las dos maneras de componer. La mayoría de las canciones, Tungsteno empieza primero con la música y después se pone la letra. Pero hemos hecho también, por ejemplo, el tema de Tungsteno, yo tenía una letra y una melodía y se lo llevé y quise que compongamos una canción en base a esa letra y esa melodía. Ahí tenemos un tema que es un ejemplo de eso. Pero la mayoría de las veces es al revés. Pero hemos tenido canciones, tenemos canciones que son melodía y después se le pone la música. Perfecto. ¿Cuál de los temas de la banda, si nos podés dar una opinión, para quien no haya escuchado nunca la banda, le sugerirías escuchar un tema en particular? Se cortó un poco, pero creo que me preguntaste cuáles son los temas que yo sugeriría escuchar para empezar a escuchar Tungsteno. Exacto. Y Mente Aniquilación es un tema que le gusta mucho a la gente, así que se lo sugeriría, está bueno. El tema Speed Metal del segundo disco también me encanta, pero es un gusto personal mío. Escuadrón de Trash, que es el tema más conocido de la banda, el video tiene como 280.000 reproducciones, ese es el tema más conocido de la banda, el que más le gusta a la gente. Régimen de Violencia es un tema bastante serio, muy bien armado. Manía Destructiva de este disco es un buen tema también. Velocidad y Sucio Metal de este disco también es un lindo tema que tocamos mucho en vivo. Y a ver, Lobotomía es una letra buenísima, creo que es mi mejor letra por ahora. Ese también lo sugeriría. Buenísimo, Gabo. Vamos a dejar a los oyentes para escuchar el sonido de la banda. Te agradezco esta comunicación. Espero que no sea la primera ni la última. Ojalá. Seguimos en contacto y vuelvo a decirte que cuando tengas algo para difundir, acá estamos. Buenísimo, ¿no? Entonces cuando tenga para difundir material nuevo, tenemos que ir pasando. Recién estamos armando canciones para el cuarto disco, así que imagino que el año que viene quizás con suerte saldrá. Buenísimo, toda la buena suerte para la banda en cuanto a presentaciones, en la presentación de ahora también del 18 de junio o julio era. No, 19 de junio. Esa es la próxima. Después también tenemos una el 19 de julio, o sea, el mismo día, pero del otro mes. Tenemos otra con Velocidad 22, que son amigos. Ah, buenísimo. Así que muchísimas gracias. No me queda otra palabra para decir el agradecimiento enorme por este contacto y no, por compartir el arte del metal. No, de nada. Muchas gracias a ustedes por difundir la música, por tener la dedicación de hacer 24 horas seguidas de metal. Y bueno, gracias por la entrevista también. Será hasta un próximo encuentro entonces. Sí, seguramente. Hasta pronto. Hasta pronto, Roberto. Estamos viendo. Chao. Gracias. No, a vos. Destructiva. batallas, esas son nuestras medallas. Estás escuchando Insultando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Insultando Metal, programa número 207. Presintiendo lo que uno vive. Compartíamos luego de la charla que teníamos con Gabriel García, vocalista de la banda Tucteno. Escuchábamos los siguientes temas: en Inminente Aniquilación, Tucteno. Y luego escuchábamos también el tema Manía Destructiva. En la charla nos comentaba Gabriel que se viene una importante fecha y nos ha enviado el flyer de la presentación de esta fecha tan importante para el metal nacional, que quienes quieran acudir y tengan la posibilidad, recomendable para asistir. Son más de 20 bandas que van a estar participando en el 30 aniversario de Icarus Music. Entre las bandas, Tren Loco, Serpentor, Retro Satán, Patán, Exterminio, Tandem, Manifiesto, Cabral, Coral, Presto Vivange, Reinará la Tempestad, Jerico, Renacer, Tucteno, Metralla, Gunner, entre otras bandas y de renombre. Devastación también hará su presentación y tantísimas bandas, ¿no? La verdad que quien tenga la posibilidad de asistir, esto se va a llevar a cabo, dato muy importante, en el Teatro Flores, ubicado en Avenida Rivadavia, 7000, y no alcanzo a leer bien, 7806, CABA, el 19 de junio. Con la particularidad de este evento que la entrada es libre y gratuita. Sí, escuchaste bien. Entrada libre y gratuita. Así que quienes tengan la posibilidad de acudir y concurrir, por supuesto, a esta importante fecha. Desde acá enviamos un agradecimiento a Fernando Torres, quien nos brindó el contacto con Gabriel García para que realicemos la entrevista del día de hoy. La verdad que salió todo sobre la marcha y nada preparado, y salió lo mejor posible. Así que muchísimas gracias a los oyentes también que nos permiten de alguna manera llegar con esta propuesta realizada acá en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal, 24 horas difundiendo programas y este genial estilo musical en su más amplia y variada difusión de todos los estilos y ramas y todo del metal. Acá no hacemos distinción alguna de algunas bandas sí, otras no, un estilo sí, otro no. Acá en la programación de la radio 24 horas, vuelvo a reiterar, en FM Ser Metal pasamos de todo con respecto al metal. Las bandas que por ahí nos gustan y las que no también, porque todas en general merecen tener la difusión. Así que vamos a continuar en el tramo final de este programa número 207 para Inyectando Metal, en la conducción Norberto Fernández, agradecido de poder llevar adelante esta propuesta radial en la radio del metal, y este día lunes y todos los lunes seguramente siguientes estaré acá presente para compartir este sentimiento por la radio y también por el metal. Agradezco a las radios que nos permiten expandirnos con esta propuesta, a RadioNet 106.5, que nos retransmite en vivo y en directo a través de radionetfm.esenvivo.com.ar desde la ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, continuando con las salidas a lo largo de la semana. Mientras ahí estoy chequeando que no se me vaya la cortina musical, vamos a continuar con las salidas. Martes 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, martes 18 horas en ginebrasradio.radio 12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas, además de esta salida en vivo del día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal Radiostream 123.com. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum .com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, jueves 20 horas en avanzadametallica.net, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, domingo 18 horas en roquearte .onlineradio.com.ar, y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. El agradecimiento a cada una de las radios que nos permiten llegar a otras latitudes con este programa. Estoy buscando los temas para cerrar este programa número 207. Vamos con la presentación de este tema a cargo de la banda Holy Seed. El tema es Lead It The New Truth. Lo dije más o menos parecido a lo que está escrito, ¿no? Así que sepan disculpar la pronunciación. Lo que vale es la intención y poder compartir la música. Y para el cierre, Vamos a ir con la banda TUS. El tema es Gabriel Shard of Spear. Con estos dos temas nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Esto es y seguirá siendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Chao, gracias.